Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Están en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya saben, soy Romé. Nuestras vías de comunicación son lacumancha.blogspot.com. También estamos con Doña Su Comics en facebook.com. También estamos con los amigos de Baja California, que es Marvel BC, facebook.com. También estamos en La Cumbancha Comics, facebook.com. Y así que damos comienzo a lo que es el podcast. Tenemos noticias, checamos unos cómics. Es grato porque son unos cómics que le tenía ganas. Es Howard the Duck. Y extrañamente leí una corrida larga de Superman y me agradó. Y por ahí me hizo checar más cómics de Superman. Y la verdad, donde participa Superman, que es Justice League. Y Superman and Batman. Están buenos, ahorita los vamos a platicar. Y vamos a entrar con una noticia que lamentablemente otra vez es triste. Se nos va alguien más de la Bat Family. Que es Leonard Lenny. Que este personaje era filántropo. ¿A qué me refiero? De que esta persona se vestía de Batman e iba a visitar a niños a hospitales, a escuelas. Y lamentablemente sufre un accidente donde pierde la vida. Hay una historia que me agradó al momento de estar checando la nota. De que él había prometido, bueno, más bien, inicia con que un niño le escribe y le dice que si puede ir a hacer algo contra su bullying. Claro está que no iba a hacer nada contra el bullying, pero iba a darle una plática al niño que es molestado y al niño que molesta. Y, para no hacer el cuento tan largo, arreglan las cosas, platican con ambos niños, decide que va a haber una plática más con la escuela, con en general para todos, para una plática anti-bullying. Y pues sufre el accidente y pues lógicamente ya no va a poder cumplir la promesa. Pero lo que no sabíamos es de que hay un Batman Inc. Nosotros que leemos los cómics constantemente, o que tenemos un bagaje de los cómics, sabemos que el Batman Inc. existen las viñetas, pero no sabíamos que existen en realidad, tanto en nuestro universo, en nuestra realidad. Pero sí, es una corporación de Batman que igual van, visita niños, dan pláticas, y uno de ellos toma lo que es el manto, hace la plática y les expresa a los niños que cómo esta imagen puede desvanecerse, pero puede seguir ahí. Como esa necesidad de ayudar, esa necesidad de hacer algo por la comunidad, existe gracias a las personas que se visten, ya sea como superhéroes o no se vistan como superhéroes. Creo que es una gran labor y pues hay lo tenía que resaltar en este episodio. Así que vámonos con la carnita. Vámonos con lo que es Howard the Duck. Me gusta el cómic. La verdad es hilarante. Es un personaje que a mí me gusta porque es cínico. Es un sociópata. Es un cretino. Pero sin poderes. No tiene poderes de regeneración. No rompe la cuarta barrera. Ya saben a qué me refiero, que ese tipo de cretino. Me el giro que le dan ahora en esta nueva serie, esa vuelta de tuerca que tenía ya como el personaje, ahorita está solo, no está la chica que lo acompañaba. Ahorita en el camino va tomando a otro psychic, pero es un cretino. Yo no había, el primer cómic que tomé, que es Howard the Duck, el pato, ahí mismo te dicen que es, ¿para dónde vas? O sea, simplemente es cinismo completo, es insulto tras insulto, me agrada. No es posible que yo vea a una She-Hulk detenerse y sin que le meta una bofetada a este pato, porque sí, está, comparten edificio con She-Hulk y es hilarante, ¿no? Simplemente de entrada con una Hulk que se tenga que retener para no soltarle sus patadas a este mugroso pato, pues ya es algo más, ya es un plus que tiene la historia, porque se supone que nuestro pato es un detective y tiene que resolver un caso. Vaya, que es el clásico como ochentero que no tiene dinero y tiene que, con sus propios medios o por sus propios recursos, tiene que valerse para resolver el caso. Pero con los personajes que lo rodean son, y más aparte sus contactos, es hilarante. Otra de las cosas que le veo a este cómic es que retoma ese tipo de texturas clásicas. Ya se me había olvidado mucho al chillón Spider-Man. Este lo toma, lo satiriza. Y de plano, Howard the Duck le mete unos que otros insultos que a mí me hacen reír. Vaya, a mí me gusta Spider-Man, pero sí, sí cae en eso. Hay veces que hay como dos síndromes que son similares, que son el Spider-Man que cada que no le salen las cosas empieza a recordar a su tío Ben. A la tía May que no puede y se pone medio chillón y cosas por el estilo, medio emo. Es la palabra. Y también hay otro personaje, no sé si recuerden, también con Cyclops, que cuando no podía o cuando no se frustraba, era un chillón. O sea, literalmente sí, iba con Jean Grey y decía que no podía. Jean Grey lo tenía que consolar. Y por ahí hay unos cómics, ahí vamos a estar hablando. También Sergio Aragonés hace esa sátira con los X-Men y con Cyclops precisamente. Y este lo vuelve a tocar ese tipo de situaciones. Otro de los plus es de que no le tienen miedo a hacer otros crossovers con otros personajes. A mí me, en el segundo cómic, por ahí te, bueno, en el primero te presentan que es por qué llega al espacio y por qué conoce a Rocket Raccoon, que hacen buena química los dos. Son también protestones, son sarcásticos y hacen buena química. O sea, me gustaría verlos en un arco más. Bueno, se supone que va a haber un arco más con ellos, pero hasta donde quedan los cómics, concluye eso y seguimos a otra historia. Y me gusta esa química, esa fórmula que tiene Marvel para presentar a estos dos estos dos espécimen. Otra de las cosas que le van añadiendo al cómic son historias cortas. Si bien se está armando para una historia más larga o más más extensa, pero hay mini historias que termina el cómic normal y empiezan otras. Eso me sorprende, ya que en el segundo cómic vemos a alguien que ya tiene, ya lo hemos, ya está, su trabajo está siendo publicado en México. Y extrañamente, yo no lo había visto en Marvel, pero me hace, en Howard the Duck el trabajo es interesante. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del dibujante de Chu, Robert Guillory. Robert Guillory, y es impresionante. Luego saltan. Bueno, sí, hemos leído Chu, que el cebópata, que al momento de comer un alimento, tiene los recuerdos o las rememoranzas de lo que, dónde estuvo, con quién estaba o de dónde viene. Vemos el dibujo de Rob, e inmediatamente salta y es divertido. La historia como que queda un poco corta en esta historia, pero el dibujo es divertido, en el arte no cae más en la historia porque es interesante, pero como que no me la exploran bien. Avanzando ya con los cómics, el tercero se me hace esas historias que les estoy contando como cortas después de lo que es la trama en general, porque en este tercer cómic como que ya va a quedar esa historia como leyenda urbana. O sea, si yo te lo voy a contar, pero búscalo, en serio, pídalo prestado, cómpralo, pídalo prestado o descárgalo, no importa. Tienes que checar la historia porque son como... son como tipo cosplayers, pero que se rentan, como que quieren hacer el bien, pero hay algo turbio, porque nada más te voy a contar a alguien, son todo tipo de cosplayers del universo Marvel, mal hechos, decrépitos, pero hay uno que la historia la hace muy oscura para hacer un cómic de este individuo. Howard the Duck llega aquí, le están pidiendo consejos para los cosplayers o para que los mantenga al tanto qué es lo que está pasando en el mundo, los nuevos trajes o cosas por el estilo. Pero hay un personaje, te voy a mandar nada más spoiler para que lo vayas y lo cheques. Hay un Punisher que se renta para fiestas, ya sea de todo tipo, pero las más extrañas son las de que lo rentan los mafiosos, este Punisher, y hace armas de globos, pero el tipo es tan mal encarado, tan grotesco, que parece Frank Castle. Pasa algo raro y siniestro con esos tipos de globos, tienes que checarlo, léelo, es el número 3 de Howard the Duck al final de la historia, aunque la historia de este tercer número... que hasta yo van 5 ahorita. Yo ahorita nada más pude conseguir 3 y va interesante. Me deja para querer tomar otro cómic. La historia de este tercer número como que está media floja, pero esa historia vale la pena checarla. Ese conato con Punisher o con lo que vendría siendo este tipo que se renta para el como Punisher. Es interesante, son a lo mejor va a quedar nada más como anecdotario, pero es interesante, chécalo. Es siniestro cuando empieza a ser, en vez como payaso que hace perritos, hace armas, así que chécalo. Hasta ahorita aquí vamos a dejar que es Howard the Duck, le vamos a dar una leída posteriormente cuando se nos junten más números. Ahorita en Estados Unidos están publicando hasta el número 5, ahorita ya nomás pude conseguir 3, así que así lo dejamos con Howard the Duck. Es un buen cómic, es interesante. Hace mucho que no veía cómo explotaban a este patito, a este extraterrestre intradimensional. ¿Por qué se me hace interesante Howard the Duck? Porque es un pato intradimensional, siempre nos lo está recalcando en el cómic. Pero se me hace como un personaje que no es mal comprendido, vaya. Él no quiere estar aquí en la Tierra, él simplemente no le agrada la Tierra, pero está aquí porque no sabe ni cómo regresar y nadie le quiere prestar ayuda, y simplemente el pato se hace amargado, se hace y trata de rascarse con sus propias uñas y salir del atoramiento, pero no le quita lo cretino, no le quita lo sociópata, no le quita lo que es maleducado. No le quita lo gañán. Eso no se lo quita. Es interesante. Y hay que checarlo. Y más aparte con lo que es ahorita el patiño, que es este She-Hulk. Hacen buena química. Como que se complementan en ese momento. Está con She-Hulk. Así que dale una checada. Howard the Duck. Es interesante el título. El arte varía a veces. También en las historias cortas varias, no siempre es el dibujante de Chu, así que pues va variando, así que si no eres tan exigente con el arte, pues este es un cómic que debes de checar. Así que hablando de arte, así saltándonos de que si no eres tan exigente, vámonos a DC. Algo que ha llamado poderosamente mi atención es de que yo no empecé a leer los nuevos 52. Yo, en lo personal, desconocí lo que es las personalidades de los héroes. Batman siempre ha sido gruñón, pero los demás se me hacían de la misma forma. Yo digo que no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, tampoco deben ser personajes como muy infantiles, muy naif, pero sí deben tener la personalidad. Yo me quejo mucho de Superman, de que a cada rato era como gruño, gruño, gruño, ¿no? Como Shrek, ¿no? Gruñeme, gruñeme. Pero yo lo siento porque él creció en un seno muy estable, muy amigable. Él no es Superman. No es Superman, lo siento. No es Batman. Que crece con un trauma y crece con la ira contenida. También lo que es la Trinidad, está Diana, la Wonder Woman. También crece con ese repudio a los hombres. Superman no crece así. Superman crece en un seno estable, en un seno cariñoso, en un seno que sí ve por los demás. Tanto que es como una historia de, si me lo permiten decir, es el extraterrestre. Y que si se da a conocer, se lo voy a llevar la Marina, como pueden hacer Tapetito de Alf, como pueden hacer lobotomías como si fuera E.T. Digo, y ahorita yo lo volví a tomar con Romita. No voy a decir que es uno de mis dibujantes favoritos, pero sí es querido. Siempre que hace un trabajo me gusta ver lo que es la historia. Hay veces que el arte y la historia van casi de la mano, pero hay veces como que importa más la historia y el arte se queda de lado. Ahorita con Romita hay varios títulos que me llaman la atención fuertemente, digo, pero más es uno de Spider-Man, donde está con Punisher, y hablando de Punisher, y Shotgun, y es Spider-Man, que están contra la mafia, y están es una historia de rescate, ya que habían secuestrado a alguien de la familia. Eso pronto lo vamos a reseñar, por eso no te voy a decir tanto. Habían secuestrado a alguien de la familia Osborn, y este pide ayuda a Frank Castle, contrata a Shotgun, y Spider-Man, como es Spider-Man, tiene que resolver el caso de la persona secuestrada. Pero aquí funcionan los trazos de Romita, ya que estamos hablando de drogas, estamos hablando de secuestros, estamos hablando de violencia, y le queda, vaya, o sea, no juzgas tanto el trazo. Y muchas veces, bueno, le queda al personaje, a Frank Castle, le queda porque es cuadrado el individuo. Y hay veces que todo ese tipo de líneas o líneas de expresión que le pone de más, le queda a un tipo rudo. También como ha dibujado Wolverine, como ha dibujado Hulk, le aporta algo, pero la historia debe de estar contenida. Aquí es lo que voy ahora con DC. Ya más interesante, ya que el señor tiene una trayectoria grande, no me desagrada el dibujo. Te digo, como yo empecé a leer estos tipos de esos cómics con su arte, no me desagrada. Yo veía la historia y aparte lo apoyaba el arte, así que tiene algunos errores, sí tiene errores, como que se le deforma luego la cara o simplemente los pone cuadrados, pero te lo critico de ese modo, y pues a mí no me molestan. Y ahorita con Superman, pues es grato, ya que me leí más o menos 10, 11 cómics de Superman, de lo que es ahorita la corrida de Romita. El primer arco con este villano, que es con Ulises, se me hace un poco naif. Para mí es más Superman este que está pasando. Es un poco como lo decía con Howard the Duck, que toma de esos elementos clásicos o esos elementos característicos, para no llamarlos clásicos, o del cómic, y se ve un Superman preocupado, se ve también un Superman contento, se ve hay parámetros de personalidad, a lo que yo le reclamaba a estos nuevos 52, porque todos estaban como gruño, pues no, Superman en algún momento es la esperanza, se ve que es la esperanza, te lo iluminan bien como esperanza. Está aterrado, sí, está aterrado también. También es en este momento es vulnerable. Y hay momentos que te dan de que es Superman y estás viviendo un buen cómic de Superman. ¿A dónde voy con esto? En este de lo del 38 al 33 se presenta un arco con Ulises de Superman, que es casi dos Supermans atacándose. Empiezas a ver como que, oh, ¿por dónde va esto? Otra vez un kryptoniano contra un, no es un kryptoniano, un pero similar. Es un ente con superpoderes similares a Superman, va a ser una épica batalla. Lo que te muestran aquí es un nuevo poder. Para eso sirve el arco, nada más. O sea, te muestra un nuevo poder porque lo personal no es tan trascendente lo... La historia solamente entre líneas que van quedando como pistitas para el siguiente arco, lo que va a ser. Pero lo interesante es de que te muestran un nuevo poder Superman, que es similar a lo que es la supernova de Johnny Storm. Es similar, expulsa lo que es el poder, pero Johnny Storm lo que utiliza pues, es naturalmente lo que es el poder de él, pero Superman no. No es muy natural porque es como... Nos lo ponen aquí como una batería. Y la batería, si la avientas todo lo que es al... Si la utilizas al máximo, se descarga, claro está. Y Superman le está sucediendo eso. Se está descargando. Se tiene que volver a... Otra vez le tiene que pegar los rayos del sol para volver a cargarse. Y es lo que pasa aquí. Constantemente está utilizando estos poderes al grado de llegar a ser como un simple humano. Ya cualquier caída, cualquier roce con un papel, ese clásico que agarras un papel o un libro nuevo, le pasas los dedos y te corta. A Superman le está sucediendo lo mismo. Eso, a mí de entrada, después de que salimos de este arco con Ulises, me atrapa. Me quedo con ese Superman que, si bien ya no es tan huraño, está actuando más con Superman, pero me lo están despolarizando, pero justificado. Porque él en cierto grado puede tener, en cierto momento o cierta hora del día, puede volver a tener sus poderes. Pero mientras haga el poder, mientras tenga que utilizarlos, porque esto lo está utilizando como si fuera una extensión de la visión de rayos. O sea, a lo mejor la avienta y cada vez que pierde el control, ¡pum!, como que estalla y se le va el 75% de sus poderes y es vulnerable, por tanto, en ese tiempo. Hay un cómic que me encanta, ese sí me gustó muchísimo, te lo voy a recomendar, es el número 39 en Estados Unidos, es con la portada de la portada es que está Jimmy Olsen, está protegiendo a Clark, ya que no tiene poderes y en ese momento es vulnerable. Es un cómic que mucho no se veía ese tipo de historias porque simplemente es algo que Superman lo controlaría en 2-3 patadas y simplemente este suceso se desarrolla en todo el cómic. Digo, eso pasaría en 2-3 viñetas y vámonos a lo que sigue, pero este cómic en especial es bueno y te da un salto para lo que está pasando con Superman. Te lo adelanto, ya Superman ya no se le está cargando tan rápidamente la batería, o no se está cargando tan rápido y está quedando más tiempo vulnerable, está utilizando de más ese poder como tipo supernova. Y otra que hay, como lo que te estaba platicando con la saga esta de Ulises, es de que alguien, por eso mismo que Superman ya no tiene sus poderes al 100, es más lento, más descuidado, y alguien ya sabe su identidad. A esto es a lo que va. Quiere tenerlo a su merced para estarlo manipulando, que va a entregar su identidad. Y finalmente, por accidente, no te voy a decir quién la revela, pero la verdad, se pasó. No es el villano el quien revela la identidad, pero sí se pasó. Revelan la identidad de Superman y ya no tiene nada. Simplemente ya tiene que estar lidiando con que el mundo sabe quién es Superman y que este no tiene poderes. O esta falta de poderes de Superman me agrada que repercuta en varios títulos, ya que también llegamos lo Justice League, ahorita la corrida que va de Darkseid Wars, la guerra de Darkseid, también está sufriendo de lo mismo. Hay varios juegos donde está Lex Luthor y tiene que proteger a Superman. Eso se me hace muy interesante porque Lex Luthor no sabe que Superman está sin poderes, que le hace falta, y él sabe que el principio de Superman, que tiene que pegarle los rayos del sol para que este vuelva a tener sus poderes. Pero ese gag, esas situaciones son demasiado buenas, son demasiado interesantes, inclusive hasta puede ser demasiado hilarantes, demasiado chistosas, ya que este tiene que estar protegiendo literalmente a un Clark Kent. Lo tiene que estar protegiendo en un mundo de Darkseid, mientras Superman le cuestiona que no mate a los habitantes de ese planeta. Digo, si vienen en bola tratándote de matar a ti, pues lógicamente que Lex Luthor va a reaccionar de la manera que le es que le es natural. Pero esos gags con Lex Luthor, la verdad, son interesantes. Si tienes oportunidad de leer también Justice League, es una historia interesante. Pues es la clásica. Bueno, ya está spoileado en internet, pero pues le sucede a. Se siente en un lugar Batman y me lo hacen prácticamente un dios. Así que esa es la historia donde se ve eso en la guerra de Darkseid. También otro cómic que chequeé y que surge lo mismo y también tiene otra interacción con otro personaje que también no le cree que sea Superman porque está despoderizado y aparte ha quemado todo lo que es todo lo que son sus trajes en el momento de hacer su supernova. Ya no le queda nada, simplemente ha ido volviéndose, simplemente va con su con su pantalón de mezclilla, con su playera y con el resto de su capa, que en esta corrida que nos ha mostrado Romita nos muestra por qué es importante, o nos van diciendo por qué es importante el traje, o por qué es importante la capa, ya que es un recuerdo de sus padres de Krypton, y por eso lleva algo en la mano. Así que checa esos detalles, pero sí son varias historias que tienes que leer, y por qué ya no regresa a cierto lugar, ya no puede, simplemente ese lugar ya no lo reconoce. Así que checa Superman, porque se está poniendo interesante esta situación. Llegamos como Superman Batman. Sabemos que también tiene un giro Batman. Si es que, spoiler, si es que no lo has captado o no lo has leído todavía, es de que James Gordon ahorita es Batman. Y las situaciones que están sucediendo entre él, porque él no sabe, literalmente no tiene los poderes para ver quién está abajo. O sea, simplemente Superman conoce a Batman y no está reaccionando como el Batman que siempre es. Simplemente se está valiendo de una armadura, no está reaccionando lógico como Batman. Y este literalmente es Clark y James. Se están es como una pareja de policías así media que apenas se están acoplando esas de las historias, ¿verdad? A mí de esas historias a mí me agradan, de ese tipo de que se tienen que acoplar, que son diferentes. Y es lo que está pasando, el policía bueno, el policía malo y el policía bueno, el policía deductivo, el policía que se avienta como el Borras. Y eso es lo que está pasando con este cómic de Batman Superman, de que se están cuestionando a cada rato que tú no eres este individuo, que el superpoderoso, que sí te están lastimando, que sí puedes llegar a morir, pero tú no eres ese Batman que es lógico, es calculador, es demasiado ingenioso y que no es un cobarde. Y eso es lo que le cuestionan, y así va, dime si diretes, estos entre Superman y lo que es ahorita Batman. Así que checa lo que está pasando ahorita con Batman, con DC. Parece que ya están retomando lo que es el camino. Eso me agrada. A mí me gusta leer cómics, así que no me desagrada que uno ande flojeando o el otro anda haciendo bien las cosas. Simplemente cuando se hacen bien las cosas, las dos compañías, creo que todos salimos ganando, los que nos gustan los cómics, no tanto tomar una bandera. A mí me gusta también Image, que más adelante vamos a reseñar por ahí un cómic que está interesante de Image. Bueno, son varios, la verdad, son varios los que son interesantes de Image, o de IDW o cómic mexicano. Pero es bueno ver que hay productos para todo tipo de público. Si no te gusta DC o no te gusta Marvel, pues ahí te estamos dando las opciones para que vayas checando los cómics. En verdad, si te gusta DC, si quieres ese tipo de historias que es lo que te estoy comentando con Superman, pues chécalas. Así lo vamos a dejar por hoy, lo vamos a dejar así. Así que ya sabes, Justice League, la guerra de Darkseid, Superman, y checa ese de Superman Batman, de Batman and Superman, está interesante. Así que con esto dejamos las recomendaciones para este buen fin de semana. Y ya sabes, nos puedes ubicar en lacumanchablogspot.com, también en Facebook con La Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics para Cuernavaca y para Baja California. Es para Marvel BC. Así que nos estamos viendo. Nos vemos del otro lado. Bye.